take a walk, just you and me, and talk of days gone by, across the fields, under the trees. Let's speak of you and I, while the whole world was wondering. We walked a steady line when all our friends were wavering. We kept on trying. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria. La radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verla. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Qué gusto que ya estén con nosotros. Sí, están con nosotros. Sí, que estén allí sintonizando Radio Universidad Veracruzana. Transmitimos por FM en el 90.5 para que nos escuchen en su radio, si van en su auto, en un servicio de transporte colectivo, si todavía en casa escuchan la radio ahí en un estéreo, ¿no? De esos de antes, donde ponía uno los discos de acetato. Transmitimos por FM en el 90.5 porque somos una radio tradicional, pero también transmitimos por internet. Así que quien está trabajando en su computadora nos puede buscar también en www.v.mx/radio/transmisión. Sí, transmitimos a todo el mundo por internet porque también somos una radio innovadora. Somos Radio Universidad Veracruzana, tradicionalmente innovadores. Y en este miércoles, como todos los miércoles, sí estuvo bien, ¿verdad, Joel? Sí, sí. O sea, yo vi el gesto aprobatorio de mi operador en controles de cabina. Buenas noches, Joel. No te había saludado. Bueno, yo soy Carlos Vargas García. Es un gusto, un honor saludar a nuestro público radio auditorio y recibir a nuestros invitados para platicar, como todos los miércoles, un poco de teatro, de la escena, del espectáculo, del arte y de la cultura que se vive en el estado de Veracruz. Desde Xalapa a todo el estado y muchos de los artistas que son jalapeños o que están avecindados en Xalapa, que han adquirido su formación, sus primeras tablas aquí, se están proyectando en todo el país. Entonces, pues es un gusto recibir a Marisol Goxcón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Cuitláhuac Pascual. Así es, aquí así estamos. Es, que nos vienen a hablar del Adultíteres. Ya estuvieron hace unos programas aquí con nosotros para y nos dieron los adelantos, pero esto va adquiriendo forma. Así entonces es. Hablamos como que de los ingredientes, cuánta harina, cuánta sal, agua y demás, y cómo se estaba amasando, pero ahorita ya el proceso va más adelantado, ya fermentó. Sí, ya esto ya casi está en el horno. Ya. Y bueno, ¿de qué sabor va a venir? Es que Es que vamos a platicar. Y tenemos otros invitados también a quienes les damos la bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Y les pedimos que nos saluden con su nombre, por favor. Bueno, yo soy Marisa Gutiérrez. Marisa Gutiérrez. Y yo Francisco Jácome. Francisco Jácome. Y ellos forman parte de un taller. Así es. A ver. El taller de práctica escénica C de la Facultad de Teatro. Bien, se trata de un trabajo académico de la Facultad de Teatro que dirige Rubén Reyes Gama. Así es. Es parte de su trabajo, de su formación ahí, de su proyecto. Rubén Reyes Gama ha sido por muchos años discípulo y colaborador del maestro Carlos Converso, de tal manera que quien haya visto, sobre todo, bueno, en lo reciente y varios años, espectáculos del maestro Carlos Converso, vieron allí también el trabajo de Rubén Reyes Gama. Y Rubén, como director, va a estrenar mañana con ustedes y más gente un espectáculo que se llama Días Oscuros. Días Oscuros. Pues de eso vamos a platicar, de adultíteres y de Días Oscuros, que luego pues ahí tienen una confluencia. Un cruce. Así es. Claro, de las cosas que nos encanta aquí en el programa, esos cruces que se dan. ¿Y ustedes han visto el adultíteres en años anteriores? Sí. ¿Ya les ha tocado? Sí. ¿Cuánto hace que andan radicando por aquí en Jalapa? Bueno, yo, los dos somos de aquí. ¿Ah, sí, de Jalapa? Sí. No, pues entonces ya tienen bastante tiempo. Claro. Jalapeños ilustres. Es claro. aunque muy jóvenes. Jóvenes. Bueno, pues sí, ya tienen tiempo. Uh-huh. ¿Y sí se han dado la oportunidad de ver a alguito? Sí. Porque luego no alcanzó a ver todo también, ¿verdad? Esto de los festivales que son así día... Día a día. Claro. Sí, vas a estar. Yo creo que iba a decir, o comes o vas. Sí, pues porque a veces también tiene que ver con la economía, ¿no? Sí, se suman las prioridades. Entonces ahí es en donde es oportuno estar informado del programa para elegir, ¿verdad? Qué buenos y bendecidos aquellos que pueden ver todo. Gracias. Todos los días del festival. Pero aquellos que ya sé que por ocupaciones o economía tienen que hacer una selección, uh-huh, y de pronto dicen, pues voy a ver tres horitas. Uh-huh. Entonces es bueno que haya una programación general. General. Uh-huh. Y que esta puede consultarse y demás. Uh-huh. Pero vamos a encampanar al auditorio. Claro. Sí, a ver. Bueno, pues ya habemos programación. Ya, por fin, ya. La convocatoria cerró el 17 de marzo, uh-huh, el viernes. Todavía llegaron propuestas ese último día. Ya se hizo la selección. Quedó un programa muy, muy, muy bueno, de una excelente calidad. Respondieron grupos a nivel nacional, uh-huh, e internacional. Ah, muy bien, muy bien. El festival es nacional, porque tenemos suficiente aquí materia para poder hacer un festival de adultos. Claro. Así está pensado. Uh-huh. Pero pues ahora, como la red es mundial, llegaron propuestas de España, Perú, Venezuela y Guatemala. Ay, caramba. Nos dio muchísimo gusto de que la gente respondiera al festival. Vemos que hay mucho jale ya de títeres para adultos. Uh-huh. Y en el del país llegaron 24 propuestas, 22 propuestas. 22. Al final fueron 26 propuestas que entraron al concurso para la selección. Es que es una trayectoria ya de varios años de adultíteres, ¿no? Así, esta es la octava emisión. Nueve años, ¿no? Porque por ahí un año. Sí, dos años entonces se hizo en 10 años. Entonces en diez años, ocho festivales de adultíteres. Sí. Está dejando ya una huella. Creo que por Monterrey ya están haciendo algo. Ya, es el tercero en Monterrey. Van por el tercero, sí, ya. Sí. Uh-huh. Entonces eso es hacer huella, crear precedente. Así es, y el gran punto que quiero resaltar aquí es la enorme calidad de los grupos de Jalapa. Muy bien. Jalapa realmente es la cuna de los títeres para adultos. Lo puedo decir ahorita ya con los pelos en la mano. Ya. Porque ya me di cuenta, o sea, llegaron propuestas interesantes y todo, pero realmente aquí está el semillero. El semillero. Aquí está la base, aquí hay... Y el país voltea los ojos a Jalapa para títeres para adultos. Muy bien. Ahora, porque viene también el curso con el maestro Converso, ¿no? Que viene claro. a la par. Y uh-huh. están respondiendo gente de Mexicali, de Monterrey, de Yucatán, de lugares extremos de Jalapa. Y dicen, queremos ir a Jalapa porque queremos hacer títeres para adultos. Y los títeres para adultos están en Jalapa. Bueno, muy bien. Así que el paquete está buenísimo. Ajá, sí, sí, sí. O sea, la responsabilidad cada vez es mayor, ¿no? Porque ajá, también sí. nos vienen a ver si es cierto que Jalapa es eso que tanto decimos, ¿no? Y tanto claro. se dice. Y que nosotros nos toca pues hacer el papel que nos corresponde, ¿no? De uh-huh. responder a esta expectativa y seguir siendo la cuna de los títeres para adultos y la punta de lanza, por decirlo así, de los, sí, sí. a nivel nacional. Uh-huh. Porque todavía no lo hemos abierto internacional, pero una vez que lo abramos internacional, veremos también dónde estamos, ¿no?, como títeres uh-huh. para adultos. Pero ahorita vamos bien así, a nivel claro. nacional. Pues uh-huh. excelente, excelente así panorama sí. el que se sí. el que se presenta. Uh-huh. Y bueno, ¿de qué obras nos quieren hablar uh-huh. primero? Uh-huh. Porque son muchas, pero muchas. Pues, adelantemos sí. algunas. Uh-huh. Bueno, pues para mí es un gusto dar la primicia, porque en realidad este es el primer punto donde se abre la programación a todo uh-huh. público del Festival Adultíteres. Digamos que nadie lo conoce hasta este momento. Hasta este momento. Bueno, entonces me encanta poder dar la primicia de que la persona que hace la apertura del festival es el maestro, por supuesto, Carlos Converso, uh-huh. con su obra El ensayo del titiritero. Muy bien. Esta se presenta en el Centro Recreativo a las 5:30, el lunes 17, que es el día con el que arranca el festival. Uh-huh. La presentación es posterior a la inauguración, que es con los carteles del festival, donde el maestro Beberido, que es el creador del festival, hace la propuesta de la exhibición de sus carteles. Muy bien. Entonces, así arrancamos el lunes y en después... En el Centro Recreativo Jalapeño. Así es, en el Centro Recreativo Jalapeño. Y de allí nos vamos corriendo, o tal vez pasamos por un esquite, ¿verdad? Los que quieran en el Parque Juárez, porque claro. vamos corriendo a Casa del Lago a ver la obra Genocidio Maya del maestro Edwin Salas también, que esta propuesta es una beca del FONCA. Es una uh-huh. propuesta muy interesante, además tiene un premio especial, ha creado un precedente para lo que llamaron en el FONCA danza títeres, porque no uh-huh. había una manera uh-huh. de nombrarlo, entonces abre una categoría de interdisciplina de estas dos áreas. Es una propuesta muy, muy buena del maestro Edwin Salas, es una clasificación C, esta sí es solo para adultos. Solo para adultos. Casa del Lago, 8:30. Bueno, 8:30. Digamos, eso es lo que vamos a ver el lunes. Estamos hablando del lunes 17. De abril. De abril. Uh-huh. Que es la programación del primer día del festival. Uh-huh. Después, el martes, todos preparados para ver Días Oscuros, del maestro Rubén Reyes Gama. que se estrena mañana. Que se estrena mañana, así es. Y en este caso, bueno, aquí hago un paréntesis porque... Este es un grupo, es una participación muy especial, es un grupo invitado. Dentro de la convocatoria se señalaba que puede haber un grupo invitado. Es el caso de este proyecto, de esta propuesta del maestro Rubén Reyes Gama. Uh-huh. Por muchísimos puntos, bueno, los chicos lo que mostraron es muy interesante en el manejo de una técnica de títeres híbridos. Uh-huh. El tema también, bueno, ellos van a seguir contando más adelante de qué se trata todo, ¿verdad? Claro, que aquí están. Así es, que aquí los tenemos. Pero a mí me gusta mucho rescatar que son jóvenes todos, que son los que vienen atrás, pero que vienen adelante, porque también vienen, ajá. digamos, como empujando fuerte uh-huh. todos los procesos. Entonces, es muy importante que los jóvenes tengan cabida en un festival tan importante para que, sobre todo, se siga creando y se siga generando mayores espectáculos de títeres para adultos. Entonces, por eso es muy importante esta participación de este grupo. También es clasificación C. ¿Se presenta dónde? Se presenta en el Foro Torre Lafam de la Facultad de Teatro a las 7 de la noche. Eso es el martes ya. El día martes. Y después nos vamos corriendo, nos queda cerquita de la Facultad de Teatro al Espacio Vacío, que está en Magnolia 103, en uh-huh. Altos, para ver Animales de Giovanni Cortés. Muy bien. Una propuesta también de clasificación C, absolutamente clasificación C, así que no uh-huh. lo intenten sin credencial de lector, porque no van a poder entrar, por muy favor. Bien, muy bien. Entonces... Igual hay que dejar a los chicos en casa, ¿no? Encargados. A los menores. Sí. Encargados, sí, ¿no? Sí. Ahora a los niños les toca quedarse y los adultos salir a ver títeres. Claro, siempre los tienen que llevar al cine, sí, a ver las de monitos y todo. Ahora no, ahora se quedan. Así ahora es. Se quedan, claro. Bueno, y seguimos entonces con las propuestas y tenemos el miércoles 19, Memorias de Abajo, de Gina Botello. Tiene dos horarios, la misma función, porque se presenta a las 7 y también se presenta a las 8:30 en el espacio, perdón, de Área Foro 51. Uh-huh. Esta es la única obra del festival que es clasificación B, adolescentes y adultos. Correcto. Es de la Ciudad de México. Así es. Viene de la Ciudad de México. Y es una propuesta mágica también con varios premios. Maravillosa. La van a ver todo, pero esta tiene algo especial, algo de magia, que siempre hace falta la magia, ¿no? Claro. Surgen cosas, aparecen cosas. Es una propuesta muy, muy y esta sí la pueden ver chicos adolescentes. Chicos y grandes, para así que es. Se interesen en los títeres para adultos, y que ya los chavos adolescentes, ¿no? Que ya no pueden ver títeres para niños. Ajá. Ni para adultos, pero esto es para ellos, para despertarles la imaginación, el imaginario y todo esto. Muy sí, bien. Es una propuesta maravillosa, multipremiada y bueno, está basada en la travesía del imaginario de la pintora Leonora Carrington. Entonces es así. Wow. Claro. De verdad. Vienen de México. Dos funciones. Sí. Dos. Ellos tienen dos. Dos funciones. Eso es el miércoles. El miércoles 19 en Área Foro 51. Estamos hablando del mes de abril. Así es. Mes de abril. Gracias. Y después vamos al jueves 20, donde inicia La Pasión del Pidio de un grupo de Oaxaca, Carapacho Teatro. Uh-huh. Esta obra, que es clasificación B, 15, está en el Rincón de los Títeres de Merequetengue. Y bueno, así empezamos el jueves. Y con de allí, El Pidio. El Pidio es una obra también muy buena. Estuve en Latitudes, de Oaxaca. De Oaxaca. Uh-huh. Ellos se formaron en Jalapa. Yanina y Benjamín, ellos salen de aquí, se van a Salvador, andan viajando y se instalan en Ayutla, de los Libres, Oaxaca, la Sierra de Oaxaca. Y ahí tienen su sede Carapacho Teatro y desde ahí están haciendo títeres y teatro. Y vienen también, vienen con nosotros y eso es algo muy bueno. Y también pueden verla jóvenes de 15 años. Así es. De 15 años en adelante. Así es. Uh-huh. Y después, bueno, ya que ven esta obra, se bajan toda la bajadita para llegar otra vez a Casa del Lago. Que, y estar, que Jalapa eso sí, ya. Es facilito para que no se cansen. De bajada es fácil. Ándele. Y entonces estamos acompañando a Tania Hernández con Zoológica. De la dirección de la maestra Adriana Duch a las 8:30. Otra obra maravillosa. Nada más de ver las fotografías, ¿verdad? Sí, sí, zoológica, sí, está mágica también. De veras, Tania y Adriana se la rifan en la escena, pero muy, muy valientes. Muy valientes. Es un espectáculo muy atrevido. Para un unipersonal, lleva como hora 15. Hora 10. Hora 10, Tania llevando la obra ella sola con los objetos. No se le cae la obra. Muy, muy bien también, muy buena, es de lo mejor que tenemos. ¿Dónde va a estar? ¿Esta? Casa del Lago. Casa del Lago. Casa del Lago, 8:30, así es. Un foro grande, con un aforo grande para que se llene y llega y mucha pueda disfrutar mucha gente de ese espectáculo que vale mucho la pena, como todos los de la cartelera. Y de alguna de esas obras, ya vi que hacían por acá exclamaciones de que ya habían visto. Sí, las han visto, son demás, obras estrenadas. Un buen panorama de teatro. Joel, identificamos el programa, continuamos así. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Estamos aquí callados, que si se habla en algún momento, que si no se habla. A ver, ¿cuál es la que ya viste? La Pasión del Pidio. Sí, que viene de Oaxaca. Así es. Bien, nos decía Pascual, se formaron aquí, pero el grupo ha estado viajando mucho. Encontró su sede allá en la sierra, es un teatro social también que hacen ellos. Benja, ¿dónde viste esta obra, que la has visto aquí varias en Jalapa, veces? En aquí en Jalapa. Caja. Vino. Y también cuando existía el foro de la Rueca de Gandhi en Belisario. Vinieron el año pasado, ¿no? No, hace ya pasado. Como 3 años. Otra vez, sí, es una obra que la traen girando, sí, está muy interesante. Sí. Sí, muy buena. ¿No hablan, dices? No. ¿Y cómo puede cautivar tanto? Tienen que ver. Sí. No, uno de pronto pensaría que una sola palabra. Que el uso de la palabra es y de la voz pareciera esencial por por múltiples razones, ¿no? Decir furia de pronto, pero ¿y si no se habla? Nada. ¿Y si no se habla? Y sin embargo, alguien aquí nos dice, ya la vi 4 veces. La quiere ver de nuevo. Y nos dice que está muy buena. Entonces yo creo que no será la única opinión, habrá más gente, ¿no? Sí, de este que la, de ese tenor. Sí. Que la ha disfrutado. Ya. Y ahora tú estás en Días Oscuros. Así es. ¿Cómo entraste a este proyecto? Bueno, pues, es parte de lo que les toca como grupo escolar. Sí, es una materia de montajes escénicos. Ajá. Que se abren en la facultad y tenemos que tomar 3 a lo largo de la carrera. Ah, muy bien. Entonces, pues un grupo de compañeros convencimos a Rubén de meter el proyecto para que él diera la materia. Y bueno, fuimos pocos los que... Porque en la facultad no tiende a hacerse teatro con títeres, ¿no? Entonces les decíamos, métanse, que va a estar bien chido, que no sé qué. Ay, no, es que títeres no. Entonces claro. Los que confiamos... No hay una materia como tal. Hay sí. 2 materias. Una que la imparte Rubén, la de teatro con objetos. Y teatro, que es como iniciación a los títeres por el maestro Carlos Converso. Muy bien. Pero nada más, ¿no? Realmente no hay... Una línea de especialización hacia los títeres en la carrera. Entonces fuimos pocos los que decidimos entrar y creo que para nada arrepentidos estamos de llegar hasta ahora, ¿no? Un día antes de estrenar esta obra escrita por el maestro Carlos Converso. Es una obra que escribe más de 30 años. Hace mucho tiempo la obra ya. Y que a pesar de haberse escrito hace 30 años sigue siendo vigente el tema. Entonces, pues vale mucho la pena. Más vigente que nunca, yo creo. Sí, sí. Parece que acabara de escribir la obra, maestro. Días oscuros. Sí, días muy oscuros vigente, como muy, los de ahora vigente. Que vivimos, días oscuros. Ajá. Sí. Así es. Bueno, la obra trata de la decadencia que vivimos actualmente en nuestra sociedad, de Esteban Rojas, que es un periodista en busca de la verdad, de la credibilidad, de la justicia. Y pues que se encuentra con esto, ¿no? Con la corrupción, con las mentiras, con los engaños de justo nuestro alrededor, ¿no? Como dice Tláhuac, que sigue siendo vigente y mucho más ahora, ¿no? Creo que no nada más en Jalapa, sino en todo el país. Definitivamente. ¿Cuánto está durando la obra? Entre 55, una hora más o menos. Una hora más o menos. Hora 5, me parece, la última vez que era. Hora 5. Que la corrieron. Sí. Muy bien. ¿Cuánta gente está trabajando en el proyecto? ¿Cuántos en escena por principio? Somos 8 actores en escena, con el maestro Carlos Converso invitado también, con el 9. Y bueno, detrás de nosotros hay un montonón de personas, ¿no? Desde quien. Que no quiero decir quién hizo qué cosa para que vayan a verla. Pero hay un chico de danza involucrada, una chica de arquitectura, las chicas de iluminación, el maestro de iluminación de la fotografía. Facultad de fotografía, Rubén, que dirigió todo el proceso. Y así se han ido sumando también el maestro de voz, Joel, de la facultad, ha ido a darnos asesorías por lo de las voces. Ajá. Y así mucha gente que aunque no esté en escena es súper importante y esencial para el resultado. Son actores y títeres. A ver, alguien dijo híbridos. No. Sí. Bueno, eso también tiene de especial la obra, que en ningún momento hay actuación por parte de los actores. Todo es con títeres, con la técnica que hace ratito mencionaba. Ajá. De híbridos o títeres corporales. Títeres corporales. Y también sombras. Detrás sombras. Sombras también tienen un poco. Sí. ¿Qué pasa? ¿La elaboración de títeres también la hacen ustedes mismos? Sí, la hicimos con la asesoría de Rubén también. Él toma un taller donde se construye con la técnica de termoplastic. Entonces, a nosotros nos enseña a modelar primero en barro y ya después con el termoplastic. Yo la verdad solo hice una cabeza porque no se me dio tanto ese trabajo. Tenemos un compañero que hizo alrededor de 6 cabezas más o menos. 6. Porque sí, sus manos, no sé, algo tienen, que las mías no. Sí, sí, tiene esa destreza, ese talento. Sí. Y entre todos buscamos el vestuario, pues los maquillamos, los vestimos igual. Pues así el trabajo de días oscuros. Se estrena mañana en el foro Torre La Fan. Mañana se estrena a las 8 de la noche. Ajá. De mañana 23 hasta el 9 de abril. Los jueves y viernes serán las funciones a las 8 de la noche y sábado y domingos a las 7 de la noche. ¿Hay una cuota de recuperación? Sí. Entrada general $60, estudiantes a INAPAM 30. 30, 60 y 30. Foro Fernando Torres Lafán de la Facultad de Teatro En Belisario Domínguez. Está ahí dentro del área de artes. Desde luego que por mucho su público es de los propios estudiantes del área de artes, de teatro, de danza y luego pues también jóvenes de música y de artes plásticas, pero de ningún modo está negado a todo el público. Y hago este comentario pues para el público precisamente, que aunque es dentro del área de artes, pues pues no se sientan intimidados o como un lugar extraño, son simplemente jóvenes estudiantes y los ve uno un poco en fachas ahí, pues es que van de una clase para otra. Exacto, pues van de una clase para otra de pronto, ¿no? Pues salen de su clase de teatro, de expresión corporal y de pronto a lo mejor a alguien que su ámbito de actividad o de trabajo es mucho más formal, le puede parecer un poco extraño, pero no, de ninguna manera, no nos está negado aproximarnos al sitio y demás. Son unas edificaciones muy antiguas de Jalapa, en donde está ubicado, y allí está este foro, que no es exactamente un teatro tradicional como la sala chica o la sala grande del Teatro del Estado, pero que está perfectamente acondicionada para disfrutar de un espectáculo teatral allí, ¿no? Entonces, y además está muy accesible. Sí, el precio está regalado. $60, $30 el trabajo de mucha gente joven bajo la batuta de alguien ya más experimentado que tiene esta escuela de teatro de títeres del maestro Carlos Converso. Estoy hablando de Rubén Reyes Gama y que de algún modo, miren, está teniendo la recomendación de quienes están organizando el Festival Adult Títeres, porque ya vieron correr la obra y han sido considerados para ser el grupo invitado. Así es. Precisamente, porque están consiguiendo precisamente esta conjunción de juventud y de trayectoria. Están ahí jóvenes y gente con trayectoria apuntando hacia nuevos horizontes. Así es. Con el Teatro de Títeres. Entonces, pues, si tienen oportunidad, desde mañana las funciones. Así es. A ver, repítanos otra vez los días, los horarios. Estrenamos mañana, 23 de marzo. Las funciones serán en marzo, 23, 24, 30 y 31. Y el 6 y 7 de abril. Ah, sí, espero. Ah, y aparte, 25, 26 de marzo y 1, 2, 8 y 9 de abril. Bien. Jueves y viernes a las 8 y sábado y domingo a las 7. A las 7. Son 3 fines de semana. Sí, 3 fines. Así es. Okay. 3 fines. Bueno, recordar que es para adultos y adolescentes. Ajá. También, para que no vayan a llevar a pequeñitos. Bebé, que no, no, no, no, no. Es para adultos. Y nada de pequeños, por favor. Y adolescentes. Y ver una historia con títeres. Que nos habla de una realidad que se vive en todo el mundo, que en lo más cercano pues se palpa. Se palpa. Sí. ¿no? Aquí, a cada, en este estado, además. A cada momento. De hecho, en estos días, ¿no? Acaba de ocurrir otra vez. Algo terrible. De apellido Monlium, ¿no? Uh-huh. Que fue víctima, de algún modo. Bueno, no de algún modo, de hecho. De hecho. Sí, por el ejercicio de la comunicación. Uh-huh. Días oscuros. Así es. Allí está la invitación. Y va a estar como grupo invitado. O sea, vayan a verlo para que vean cómo es, por qué es que va a estar como invitado. Y luego la vuelven a ver. Claro. Porque les va a gustar tanto que van a querer verla otra vez. Sí. O recomendarla en algún caso. Dice, pues yo ya la vi, pero recomendarla a alguien. Que en abril el punto singular es que son vacaciones. Así es. Es que son vacaciones. Entonces, ustedes la ven ahorita y en abril, que son las vacaciones, que vienen familiares, amistades y demás de otras ciudades del estado o del país a Jalapa, pues es la oportunidad de convidarles una experiencia singular. Inolvidable. Si vas a Guanajuato, pues vas a ver las momias de Guanajuato, ¿verdad? La calle Hidalgo. ¿No? Sí, el callejón del beso. Exacto. Del beso. O sea, hay cosas que ver en ese lugar. Y así cada ciudad, cada estado, tiene ciertos atractivos. Y de Jalapa, pues de 10 años para la fecha, en estas vacaciones, pues el teatro de títeres para adultos. Así es. ¿No? Así, se dice, ¿cómo que vamos a llevar a la abuelita a ver títeres? Sí, sí, vamos a llevarla a ver títeres. ¿Por qué? Pues porque no es para niños y es para adultos. Títeres para adultos. ¿Por qué? Porque la temática es esa, ¿no? Historias que tienen que ver ya con la vida adulta. Así es. Temáticas que no incumben al niño, ¿no? Al joven pequeño, ¿no? No son de su interés, ni tampoco es tan conveniente incluso, ¿no? Confrontarlos con ellos. Confrontarlos todavía. A edad tan temprana. Tan temprana. Puede ser muy crudo, porque los títeres dan este margen de poder ser tan crudos más que la realidad, ¿no? A veces, ¿no? Te pueden presentar situaciones tan fuertes. Porque un títere se puede arrancar un brazo. Así es. No. Son mejores que los actores. En ese caso, sí. Y no se quejan. Sí. Pues, que nos digan de otras obras. Sí, eso, que la gente está emocionada, esperando más programación. Más. Pues nos quedamos hasta el jueves 20. Sí, sí. Ahí vamos el jueves, vamos el viernes 21. Ahí nos vamos al Telón Sala de Artes. Allá por Corona, Los Berros, en Corona. Por Los Berros, y va a haber una función doble también. Y aquí le va a tocar el turno a Muñeca, espectáculo triple X. Anda. Este es triple C. Triple C. Aquí sí son adultos de amplio criterio. Uh-huh. Adultos muy adultos. Muy adultos, sí. Madura, por favor. Sí, con experiencia en la vida, que no se espanten. Sí, porque puede haber alguien que tenga bastantes años, pero pero no sea tan adulto. Sí, aquí estamos basados en, el espectáculo está basado en textos de Fernando Nachón, un poeta pornográfico que vive en Jalapa. Va a estar invitado, lo van a ver por ahí si llega. Entonces, si aquellos que conocen al autor, bueno, es un lenguaje muy fuerte, ¿no? A veces soez, a veces pornográfico, es una propuesta estética, sí. ¿No? Y de ahí la rescatamos al grupo, dentro del grupo, y presentamos Muñeca. Ese es el viernes. Es un doble. Es un foro chiquito para... ¿En qué horarios? 7:00 y 8:30. 7:00 y 8:30, allá en Corona. En el telón. Descansamos, nos vamos a dormir muy tranquilitos. Y el sábado 22... Bueno, ¿qué tan tranquilos? Ya depende de cada quien, después de ver la obra. Así es. Ya llegamos al sabadito alegre, y vamos a irnos al foro al aire libre del Ágora de la Ciudad. Al aire libre. Sí, eso va a ser gratuito. El sábado es un día bien bonito, porque tenemos a Dan, Teatro de Papel, Teatro de Títeres de Papel. Uh-huh. Es de Viviana Maya, estos son del DF también. No, Ciudad de México. Ciudad de México, clasificación B15 y B. Es B15 porque la temática es sobre la creación del ser humano, sobre la insatisfacción humana, pero es una propuesta muy bonita, muy tierna, muy agradable, de Títeres de Papel, muy buena también. Uh-huh. Por eso la queremos compartir con todo el público, que todo el mundo la vea. Es en el Parque Juárez, en el foro abierto del Ágora. Sí. Ajá. Y de ahí, bueno, ¿a qué hora es? ¿A qué hora 7:30. 7:30. Entrada libre, pues entrada es en el foro al aire libre, claro, es para que todo el mundo la disfrute. De ahí nos vamos caminando de bajadita, diría Marisol, al Café Teatro Tierra Luna. Uh-huh. a las 8:30 para ver la ensalada de títeres. Ensalada de títeres. Esto es algo maravilloso también porque es, son los avances o trailers de todos los grupos participantes. Decíamos antes, los cortos. Los cortos. Eso, los cortos de, o avances de lo que vamos a hacer ver en el año que viene. Ah, muy bien. Es como eso, como preparar el festival 2018 también, ¿no? Ver ya de dónde va a venir. Ya. Clasificación C, por supuesto, porque aquí puede haber lo más. Ensalada de títeres. Ensalada. Y aquí participan un poco varios, ¿no? Todos, con todos, obras todos. De 3 a 10 minutos. Ah, muy son bien. Obras cortitas, entramos como 8 grupos, 7, 8 grupos, que estamos afinando ya bien el programa. Pues variado, ¿no? Porque claro. Cada grupo presenta, de todos los grupos participantes llevan algo. Algo. Algo, algún avance bien bonito. Eso acabamos el sábado y nos vamos el domingo, el día de la clausura, y tenemos doble función también en el Ágora. Empezamos a las 5 de la tarde con Vestido de Teatro, dirigido por David Arón. Sí, y con Lorenzo Portilla como titiritero. Este es entrada libre también. También. Esta es clasificación C. Pero queremos también que la gente lo vea. Es una propuesta muy, muy padre, también muy actual. Cómo los titiriteros le entran a lo social. Ajá. Es otro ejemplo, ¿no? Sí, y cómo la situación está tan, tan dura que por medio del títere y el teatro podemos hacer que el mundo se vista mejor. Es por ahí la metáfora que nos plantea Lorenzo y David, ¿no? De que el teatro puede hacer el mundo mejor. Y nosotros lo creemos, por eso nos dedicamos a esto. Y por eso queremos que sea al aire libre. Digo, al aire libre, gratis. Porque él necesita un foro cerrado. Sí. Para su iluminación, pero que sea al aire libre y el aforo del teatro es grande. Entrada libre, sí. Otra vez me dice, bueno, gracias. Entrada libre, entrada. Bueno, ya entonces, ¿va a ser dónde? En el Ágora. En el Ágora. En el auditorio. En el auditorio del Ágora. Entrada libre. Sí. ¿Dije bien? Que tiene, bien, ahora sí. Que tiene un buen aforo. Un buen aforo para que se llene y vaya todo el mundo. Y luego nos vamos a la clausura. Esto es, esto va a ser maravilloso también porque nos vamos al rincón de Merequetengue. Está cerquita, caminando. A Villa Camacho, subimos ahí, Juárez. Y va a estar Naufragio de un país invitado que es Guatemala. De Guatemala. Él va a cerrar. El titiritero es... Paolo Lorio, y la directora es Carolina Cifuentes Domínguez. Son Guatemala, él es italiano, ella es de Guatemala, viven en Guatemala. Se hizo muy, muy... onírica la propuesta. Onírica, muy, muy, muy actual también de sobre la soledad humana, sobre el vacío existencial, a través también sin palabras. Sin palabras, todo es un solo títere... chiquita, miniatura, y nos tiene agarrados de donde más nos duele. Nos tiene toda la obra, nos lleva hasta para poder ver un naufragio que ocurre en el ser humano, ¿no? Cómo el naufragio puede ser dentro del fondo interior de una botella, ¿no? En tu soledad y con una botella al lado, y puedes naufragar. Y eso nos lo dicen los títeres, algo muy, muy, muy bonito. Y aquí quiero hacer una reflexión que salió. Que abrimos con Genocidio Maya, que habla sobre el genocidio de Guatemala también, y cerramos con un país invitado que es Guatemala. Que es Guatemala, muy bien. Sí, entonces se da algo ahí social y cultural muy, muy padre, y la integración de América y algo que queremos verlo así, ¿no? Claro. A través del mundo de los títeres. Claro. Precios muy accesibles. Aquí nos vamos con 60 pesos general. 60 pesos general. Parejito. Parejito. Solamente el ensayo del titiritero del lunes es de 30 pesos. Con Carlos Converso queremos que todo el mundo la vea. Que todo el mundo que esté lleno, que esté a reventar. Que para empezar, dígale. Es en un aforo chiquito. Así es un cupo limitado, por eso hay porque que es en el centro recreativo. Recreativo. Entonces no hay muchísimas butacas ahí. No, pensamos que 70 personas pudiéramos tener. Pudieran tenerse, pero no. Para llegar temprano. Ajá. Porque va a haber ventas anticipadas. Así es también. Bueno, y la programación, ya vamos a presumir, ya tenemos página. Sí. ¿Cómo la buscamos? Sí, www.hombregacela.com. Ahí está todo, hay una ventana, una pestaña de adultíteres, ahí está el grupo, la página es del grupo, pero hay una pestaña especial del festival. Del festival. Donde están los grupos invitados, sus fotografías, sinopsis de la obra, antecedentes del festival. Procuramos hacer una página bastante completa para que la gente se pueda meter y decir si quiero ir al festival. Ir. Las sedes están los patrocinadores, porque entraron mucha gente patrocinándonos, sí, apoyándonos. Muy bien. Mucha gente involucrada alrededor del festival, bien padre. Queremos que sea la fiesta que Jalapa se merece. Hombregacela.com. Sí, uh-huh. Así es. Así, ¿no? Con www. Sí. Ahí está toda la programación, dudas. Y ahí buscar Adultíteres. Sí, en la parte superior hay una pestaña donde dice Adultíteres, le das clic y se despliega toda la información del festival. Todo, grupos. Y en Facebook tienen su página también, Hombre Gacela y Adultíteres. Adultíteres. Entonces, de algún modo, algunas cosas se estarán reflejando allí. Sí, todo, procuramos que esté ligado, ¿no? Pero sí, te parece el Facebook Adultíteres o Hombre Gacela o la página, que ya está. Vamos a identificar de nuevo. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Claro. Sí es. Bueno, pues noticias de primera mano. La programación y la página, que apenas quedó. Entonces se está dando a conocer, va a empezar a salir en otras notas, en otros medios, para que la gente la siga, para que la gente pueda tener información puntual y compartirla, ¿no? con sus conocidos y con sus amigos. Y bueno, pues nos queda todavía un poco de tiempo para invitar de nueva cuenta a el público a ver este estreno que tienen mañana. Traen ahí su cartel y no me lo han enseñado. A ver. Una foto, lo tiene muy guardadito. Enséñamelo a mí. ¿Quién hizo el cartel? Pues fue una composición que surgió de casualidad. Ah, muy bien. Que la hizo Rubén, de hecho. Ajá, sí, y ya, sí. Son unas manos. Así es. Modelando. ¿Modelando o desmodelando? O desmodelando. exacto, sí. Sí, sí se ve una forma y una figura que puede ser un rostro en una arcilla blanca y demás, pero es cierto, sí, bien podría parecer que la está formando o que la está destruyendo. Días Oscuros, de Carlos Converso, la dirección de Rubén Reyes Gama. Este es el cartel, ya lo están distribuyendo en la ciudad. Quienes nos están escuchando, que lo vean por allí. Días Oscuros es una obra de teatro de títeres que se estará estrenando el día de mañana. Y como vestigios o datos, ya nos compartieron que es la historia de un periodista. Así es. En busca de la verdad. La historia de un periodista en busca de la verdad. Y la oscuridad que encuentra, ¿no? O sea, siempre, pues, sí, la verdad la asociamos con la luz, con la iluminación, ¿no? La claridad. Y la obra se llama Días Oscuros. Entonces, es una obra de actualidad que habla de la realidad que vive nuestro país, que vive nuestro estado. Y fue escrita hace mucho tiempo, pero como muchas obras artísticas demuestran su vigencia, nos demuestran a lo mejor lo obtuso de nuestra condición humana de repetir. Sí, tal vez. Como sociedad, los mismos errores, las mismas condiciones, y estar en guerra como se estuvo hace mucho tiempo, caer en la segregación, ¿verdad? La xenofobia, como se ha hecho antes, y se sigue viviendo. Días Oscuros, un grupo de jóvenes estudiantes de la Facultad de Teatro, una obra escrita hace muchos años por el maestro Carlos Converso, que es reconocido en todo el país como titiritero. Rubén Reyes Gama la dirige y se estará presentando en el foro Fernando Torres Lafam de la Facultad de Teatro. Y el acceso, la cuota de recuperación es muy económica, ¿no? Sí, así es, 60 general y 30 pesos para los estudiantes e INAPAN. E INAPAN, allí. Y las funciones desde mañana. Así es. Tres fines de semana. Uh-huh. Del 23 al 9 de abril. Los tres fines de semana, y los tres fines de semana es de jueves a domingo. De jueves a domingo. 12 funciones. 12. No van a llegar, pero van a llegar como navaja de rasurar. Encarreraditos. Sí. Sí. Perfilados, sí. Sí, sí. Sí, además funciones recientes, ¿no? Sí, no, sí, así de que. Sí. Una semana más y se vuelven a presentar. Ajá. Sí, bueno, y además también vamos a participar en el Día Mundial del Teatro. Ajá. Que es un festival que se está organizando en la Facultad de Teatro, que también empieza el próximo lunes. Uh-huh. Y vamos a tener el 1 de abril función para el festival en el Día Mundial del Teatro. Del Día Mundial del Teatro. Así es. Que es otra actividad que se está moviendo por allí, la Facultad de Teatro. Uh-huh. Creo que el ayuntamiento, ¿verdad? Está apoyando. Va a haber varios talleres, también varias funciones de grupos uh-huh. invitados de escuelas como la UNAM, la UAP, también obras locales, uh-huh. también de alumnos de la Facultad de Teatro, y pues también estará Días Oscuros en el festival. Festival del Día Mundial del Teatro. Un festival y una actividad muy muy interesante que sí. en algún caso se centra bastante en la misma comunidad teatral sí. y qué bueno que así sea, porque hace uh-huh. falta verse uh-huh. verse unos a otros, de qué manera, si no se sabe si se está haciendo algo nuevo, si no se ve a los demás, entonces es otra actividad. No, Jalapa lleno siempre de sí. Sí, bueno, fíjate, y ahorita aprovechando esto de que el maestro Converso, ¿no?, vuelve a aparecer, está el taller todavía abierta la convocatoria, el taller de dirección. Es cierto, dentro de Adultíteres hay un taller. Sí. Una es presentaciones para todo el público, pero hay un taller. Hay un taller de dirección de títeres. Es inédito. Se llama De la idea a la materia. Como el maestro nos va a llevar a los alumnos, a los que entremos al taller, a cómo empieza la idea y puedes materializarlo en objetos, títeres y un espectáculo. Claro. Con todos los elementos, nos va a hacer un desglose muy minucioso el maestro de los elementos para una puesta en escena. Entonces el curso está maravilloso. Hay mucha gente interesada ya, o sea, los que tenemos todavía hasta el 2 de abril para mandar las propuestas. Está la convocatoria en la uh-huh. página y en Facebook para que revisen. Son muy sencillos los requisitos, pero si sí requieres que tengas experiencia. Pero sí son puntuales. Sí, pero tienes que tener experiencia, uh-huh. porque es para dirección. Claro. Aunque nunca hayas dirigido, pero ya hayas trabajado con títeres, puedes entrar. Uh-huh. Para no empezar desde el ABC, diría el maestro Carlos, ¿no? Ya, porque lo mismo que hablábamos de la punta de lanza, pues Jalapa va un paso adelante. Uh-huh. Y están llegando gente a prepararse. Me acaban de hablar de Mexicali, que vienen porque no se pueden perder el taller, ¿no? Claro. Entonces le pedimos a los titiriteros jalapeños también que no se me confíen, ¿no? Sí, porque el cupo es limitado. En este caso sí es muy limitado el cupo. Está solo para 15 personas y van quedando cada vez menos lugares. Cada vez menos. Y cada día, pues llegamos y vemos ahí una nueva propuesta, la gente está mandando y ya me dice, resérveme ya, ¿no? Ya, ¿qué hago para estar en el taller? Claro. ¿Qué costo tiene este taller? Es $1,000. $1,000. $1,000 son, uh-huh. es de lunes a viernes, de lunes 17 al viernes 21, de 9 a 1. Así es. De 9 de la mañana a 1 de la tarde en el Telón Sala de Artes. Eso va a ser. Ahí será el taller. Eso serán las mañanas. En la mañana, después nos comemos y nos vamos a las funciones. Uh-huh. Espérame, se me faltaba. Dentro del taller hay un conversatorio. Uh-huh. Los grupos invitados, el grupo que se presenta, llega al otro día al conversatorio. Muy bien. Y es con los que estamos trabajando en el taller y público en general, que quiera conocer los procesos del grupo, quiera conocer al grupo, uh-huh. le interesó, quiere preguntar cómo lo hiciste, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener la oportunidad de tener al creador ahí en la mesa para poderle preguntar contando quedamos. Sí, de sus motivaciones, sí, o de sus técnicas, ¿no? De sus técnicas, porque así aprendemos, y no cómo crecemos, como dices, y nos uh-huh. vemos y platicamos, claro. ¿Cómo le hiciste, no? Uh-huh. Vemos algunas cosas en el video y decimos, ¿cómo le hicieron? Sí. ¿Cómo le hicieron? Pues ahí vamos a tener la oportunidad. Tengo un amigo que decía, agarrar golpe, decía, así de ver. Saludos a Héctor Manuel Carrillo Espinosa allá en Orizaba. Decía, no, pues vamos a ver para agarrar golpe, o sea, como que aprenderle, ¿no? Pues sí, también se aprende mucho de ver. De ver, sí, claro, sí, sí. Sin lugar a dudas. Pero en este caso, mucho más si se abre la conversación, ¿no? Sí, se abren entre todos y todos aprendemos de todos y vemos que, porque muchos procesos son similares. Y creemos que estamos solos, ¿no? Trabajando, picando piedras solos, y cuando decimos, sí, aquí tú también y tú también, si nos juntamos, queremos propiciar este ambiente con el festival, ¿no? Establecer redes más de trabajo, fraternas. Los titiriteros somos una gran familia, ¿no? Estamos hablando de Adultíteres. Octava edición que se presenta en la ciudad de Jalapa a partir del 17 de abril. Es una semana. Sí. 17 al 23 de abril. 17 sí. al 23 de abril. Son fechas de vacaciones. Entonces mucha gente en Jalapa, que quizá en otros periodos de tiempo no tiene tanta facilidad como para ir a un espectáculo, ahora dispone de tiempo. Y en el mejor de los casos, y con esa idea surgió de la gente que visita Jalapa y que de siempre tiene una noción de que somos una ciudad con cultural. Actividades culturales, y pues se encontraba de pronto a la cultura de vacaciones. Pues que bueno, sí, también hay que descansar, ¿verdad? Se encontraba la cultura de vacaciones, y de ahí al maestro Francisco Beberido le surgió la idea de que hubiera una actividad en vacaciones, en Semana Santa, y que fuera para adultos. Algo nada santo. Nada santo. Bueno, pues es que el teatro siempre le ha tocado así, estar muy cerquita del lado oscuro. Qué bueno. Qué bueno. Y así entonces, 17 al 23, los esperamos. Adultíteres. Revisen cartelera en hombregacela.com, www.hombregacela.com. Y bueno, si están tan animados y no se quieren esperar hasta el 17 de abril, pues vayan mañana. Sí. Vayan desde mañana, sí. O cualquiera de estos tres fines de semana a ver Días Oscuros. ¿Sí? Solo dos jóvenes nos vinieron a visitar del elenco, pero están bien emocionados. Se me hace bien, que los demás están allá abajo, sí, armando algo. De hecho, están ensayando. Sí, terminamos ensayo y corrimos y ya. Por eso es que no pudo venir Rubén. Sí, así es, estamos siguiéndolos. No, los que nos dedicamos al teatro sabemos que es el día previo al estreno. Previo. ¿Eh? Sí. Emoción pura. Pues yo les agradezco mucho que se dieron el tiempo para venir a visitarnos, para platicar para nuestro auditorio de sus actividades, y sobre todo por hacerlo con tanta pasión y con tanto entusiasmo. Amigos Radio Escuchas, nos vemos aquí el próximo y todos los miércoles a las 9 de la noche en Escenaria Radio. Gracias por su atención. Gracias a ti. Gracias. Controles técnicos, Joel Bonilla. Fotografía y video, Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño, Jax Studio. Voz informativa, Minerva Iparrea. Producción y conducción, Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. offer me all your loving sympathy. Sweet affection, baby, it's killing me. Stop once I stop it. How could I stop? How could I stop once I start? How could I stop? Yeah, yeah. How could I stop once I start? You look at me. Reflection, baby, of what I wanna be. I see your face and I wanna roll with it. But how could I stop, baby? How could I stop? If I could, I'd take it all away. Baby, baby, listen what I say. There's even some things that I just will not pay. But how could I stop? If I stop it, how could I stop? How could I stop if I start with you? How could I stop if I start? How could I stop? How could I stop if I start with you? Somewhere else, maybe you should go. Baby, maybe, baby, just a further down the road.